Probando 1, 2, 3, radio laboratorio, sí. Noise Radio, satélite Sur System, radio relajo, transmitiendo para el Común Lac, desde la corporativa. Bueno, en esta ya ha pasado los aliños, la gente está un poco hablando con Morfeo. Y algunos pues deciden venir aquí al programa, nos encontramos chicos, ¿cómo es que se llaman ustedes? Bueno, nosotros venimos de Úsela y de Calibre 3x4. Bueno, ¿qué significa esas siglas que me acabas de dar? Úsela significa Unidad de Comunicación Escolar Las Américas, pues es el colegio donde somos egresados. Y Calibre 3x4 es calibre por Cali Libre y 3x4 porque cuando comenzaron fueron 3 cortometrajes por 4 personas. Ah, bueno. Y hace rato entonces se conocen desde el pregrado, por así decirlo, desde el estudio, desde las aulas, desde el pupitre. Pues sí, más desde los recreos, pues ahí en Las Américas, ¿no? Esto es por allá, 39 con 12. Sí. Alta zona callejera con estos altos personajes, por el planchón allá, la manga y todos los visajes. Sí. ¿Y qué les ha parecido un poco como esta experiencia de participar en este laboratorio comunitario de medios digitales, contenidos culturales? Pues bacano, mira que uno aprende mucho de los profes, de las experiencias que ellos tienen y pues nos dan a conocer la experiencia de ellos mismos. Parce, pero espérate, taller de radio, ¿no? Eso, porque es que la primera pregunta yo diría que no sería formularla desde el Común Lab, sino desde ustedes. Yo los conocí apenas este fin de semana, pero cuando los conocí me di cuenta que tenían un montón de proyectos en ese colegio y que ustedes están súper activos y que están haciendo un montón de vueltas allá, pues que después aquí en el Común Lab dice que les vamos a enseñar algo, pues yo no creo, pero digamos que cuéntenos toda esa vuelta que están haciendo allá, o sea, que pues hablen de su colegio, mejor dicho, y de su parche. Úsela, que es del colegio, y Calibre 3x4, que ya somos egresados. Úsela lo que hace es aprender para después hacer semillero con pelados de primaria, sexto, séptimo, octavo de bachillerato. Nosotros lo que hacemos es dar talleres y fuera de eso, pues cada 8 días, los sábados de 2 a 6 de la tarde, tenemos invitados de cualquier categoría cultural. Van directores de películas, van gente que tenga que ver con cultura y pues eso es lo que hacemos, más que todo es como dar a conocer lo que es la comunicación social y escolar. Y tienen un montón de colectivos, ¿no? O sea, los colectivos Úsela y son fuera, parte, ¿no? ¿Cómo es? En el colegio manejamos varios colectivos, que es Úsela, Escenarte, que es de teatro, Alternativo Américas, que es musical. Y fuera de eso hay procesos también como grupos del colegio que son sobre el medio ambiente. Y Calibre 3x4, que fuera ya del colegio, ya es independiente del colegio, pero son con la mayoría de personas que han salido del colegio. Aunque no lo crean ustedes, al lado de Jorge hay sentado otras 3 personas. Uno que está medio muerto, nuestro oyente cautivo, que está un poco en la resaca. Y otros 2 que son compañeros activos del proyecto, pero que están ahí como un poco apenados por los micrófonos. A ver, ¿o están dormidos? La segunda, dice, ni siquiera me alcanzó a alzar la mano, es que la segunda. No, pues mira, yo soy egresado del colegio hace 5 años aproximadamente. Ingresé hace un año al colectivo de Úsela y en todo el proceso y todo el tiempo que llevo ahí, decidimos junto al profesor orientador del proceso y con los compañeros ya egresados formar el colectivo Calibre 3x4. Este colectivo nace con la idea de aplicar todos los conocimientos que estamos adquiriendo en los procesos académicos que cada uno está teniendo individualmente. Somos aproximadamente 15 personas que están estudiando cosas relacionadas con la comunicación social, el teatro, la actuación, lo sonoro, la radio, la música, el cine. Entonces decidimos como que, bueno, tenemos algo en común y es los procesos culturales que estamos viviendo. Entonces vamos a formar un colectivo para generar conciencia más que todo en nuestro entorno, en nuestra sociedad que es prácticamente la Comuna 8, todos los barrios que la conforman. Y a partir de eso nace Calibre 3x4. También nace por la iniciativa que comentó ahorita Jason, mi compañero, de la producción de 3 cortos por 4 personas para una convocatoria llamada La Imaginatón, quien de este año. Ahí nace, también tiene su origen el colectivo, y pues ahora estamos pensando a futuro los diferentes proyectos que tenemos para generar esta conciencia social que queremos impartirle a las comunidades. Ustedes estuvieron participando en los talleres de Novis Radio, de acercamiento a las prácticas radiofónicas, y qué se hizo allí. Cuéntenos un poco a la gente qué pasó el sábado. Pues sí, mira, bacano porque Novis muestra otra alternativa de radio. Y pues una chimba porque... Este man llegó diciendo, sí, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? ¡Vamos a hacer radio! ¿No? No, yo la dije, ¿no? No, una chimba, weón, porque pues uno piensa que cuando uno le dicen de radio es el locutor ahí hablando de tema y poniendo música nada más. Pero lo que hacen Oís es hacer radio con cosas que ni te imaginas que tienen sonido. Entonces vos tenés el micrófono ahí, vos puedes hacer radio con tu micrófono y la boca. Puedes coger la mesa y puedes comenzar a hacer distintas mezclas y tenés tu radio. Y es una chimba porque pues nosotros estamos muy acostumbrados a la radio, a que el locutor hablando pendejadas, porque mucho locutor habla es pendejada y poniendo música y ya. Entonces no es lo que muestra una alternativa que es una chimba. La pasaron bien entonces. Pero a propósito sí. De eso, del locutor que solo hace poner música. Zombie no go stop unless you tell him to stop. Zombie no go turn unless you tell him to turn. Zombie no go think unless you tell him to Felacuti. Dedicado para aquellos que están zombies después del almuerzo. Para los zombies. ¿Y qué ideas aparecen un poco después como este acercamiento a la radio como desde otro lugar? ¿Qué ideas aparecen luego de acercarse a la radio pues desde otra forma que plantean Oís? O sea, me imagino que se les dispara muchas ideas en la cabeza frente a cómo pensar la radio, ¿no? Bueno, yo estuve un tiempo en la emisora comunitaria Oriente Estéreo antes de que pues ocurriera este atentado hace algunos meses. Yo participaba en el programa Rock Sitios, entonces tengo como la idea de más o menos qué es radio, qué es pararse frente al micrófono y bueno, y a veces nos íbamos preparados o a veces improvisamos. No, ¿de qué vamos a hablar? No, que la violencia intrafamiliar, la violencia contra la mujer, o también pues la problemática de educación en el país. Entonces es chévere, es bacano. ¿Y conocen algún otras radios escolares que estén en la ciudad? ¿Cómo está el estado del arte en ese sentido? ¿Conocen pues, otros parches como ustedes haciendo pues, radios? Yo sé que hay un proceso también de comunicación en la Normal Farallones. Pues de la Normal Farallones está el colectivo 100 de Cilantro, liderado por tres amigas de nosotras, María del Mar, Dalia y Mónica. Y pues eso es por ese lado. No estoy seguro en qué otra institución. En multipropósito también. También sé que en la Fundación Arcoiris, en Mojica, también tienen un pequeño estudio de radio. Y no me acuerdo qué otro, pero yo sé que conozco uno más. El problema de no saber qué otros colectivos estén haciendo arte o comunicación en la ciudad escolar es la falta de apoyo que tienen estos mismos colectivos con los rectores del colegio, los administradores, los administrativos que están en el colegio. Por lo menos el combo de 100 de Cilantro de la Normal Farallones ha tenido bastantes problemas con la rectoría, porque ellos marcan como otra pauta, otro camino que va en contra de los lineamientos que traen estos directivos. Se han visto intrucados en bastantes líos que pues gracias a Dios han salido y han sabido cómo lidiar y cómo sobrellevar esas situaciones. Ahora el combo que hay en multipropósito pues ese sí tiene un poco más de ayuda por parte de la institución, su guía, y que es una gran mujer y la admiro mucho, la profesora Baloyes, si no estoy mal, no recuerdo su nombre en ese momento, profesora de matemáticas de la institución, lleva este colectivo bastante bien, y pues son los, por decirlo así, son el primero de sonido, de paisaje sonoro. Son el primero, y por decirlo así, vamos después nosotros con las Américas. Nosotros hacemos los productos, los proyectos que tenemos, gracias a nuestro gestor, el profesor Roberto Carlos Barragán. Su iniciativa y su motivación es la que nos hace llevar a cabo todos estos proyectos, y pues a veces impera un poco lo que es la pereza, pero pues sin ese ingrediente no trabajaríamos. En la creación de los cortos para 3x4 nos dimos cuenta de que la pereza es la que nos motiva a nosotros. Es una cosa como creativo, dirían los paquemios. Sí, exactamente. La pereza como que ayudó a la creación de todos estos tres cortos. Sí, porque en realidad estábamos almorzando cuando llegaron estamos ahí haciendo los 5 minutos de locha cuando llegaron, llegaron todas las 3 ideas. 5 igual a 3 horas más o menos. Sí, de locha. Y pues eso es como, bueno, suena como ilógico y poco, como poco responsable, por decirlo así, pero pues cada uno tiene su estilo. Y nuestro estilo es llevar las cosas un poco suaves, relajadas, no matarnos la cabeza, pues, para hacerlas. Y ahí van saliendo y salen cosas muy bacanas. ¿Voy a preguntar algo? No, es que me quedé cuando estaban hablando de la relación entre los estudiantes y la rectoría, que es como un pequeño estado, ¿no? Sí. Y yo tuve una experiencia que fui invitado a montar una radio en un colegio y tenían a los pelados camellando desde sexto y iban a llegar a 11 haciendo bingos para montar la emisora, ¿no? O sea, estaban llenos de billete. Y el rector lo que quería era ponerle unos parlantes para poner música clásica y que él pudiera hablar desde la rectoría para no tener que caminar. Entonces yo le dije al rector: discúlpeme, señor rector, pero si usted lo que necesita, usted necesita un citófono. O sea, el man no quería caminar porque era lejos, ¿no? Y nosotros habíamos propuesto una intervención con una cartografía y parecía que la radio tenía que hacerse debajo de un árbol que había, que era una chimba en un colegio, voy a desmantener porque... Y los manes todos se iban y parchaban debajo del árbol que era al otro lado de la cancha, porque claro, pues estaba más lejos del rector, allá estaba la sabrosura. Y allá querían poner los parlantes y el rector no quería. El rector era, no, tiene que ser en todos los salones y la música es música clásica, bellísima, ¿no? Para que los estudiantes... Y yo, es que bueno, listo, yo vuelvo luego. Era eso, Harold. Mira que nosotros, yo digo como estudiante de las Américas y ya como coordinador de UCELA, que nosotros somos muy afortunados de tener la rectora que tenemos, doña Elizabeth. Un saludo a doña Elizabeth, pues, que nos está escuchando allá. Sí, un saludo para ella. Te mira que la pelada, la señora nunca juega con la plata de nosotros. Juega con la plata de Alternativo, porque nosotros todos somos músicos del mismo Alternativo Américas, y juega con la plata de todos los grupos menos con la de comunicación, porque nosotros le hemos entregado muchos logros a ella y ella ve que la comunicación en el colegio es muy fuerte. Es más, ahorita estamos pensando en... con Roberto Carlos en sacar el colegio con énfasis en comunicación. Vamos a dedicarle a la profesora Elisa esta famosa canción en una versión más, más interesante. Para Elisa. Para Elisa, con amor desde el Común La en Radio Relajo. Bueno, yo quería preguntarles, aparte del taller que estuvieron con Radio Laboratorio, con Noise, con Sur System, bueno, de ahí surgieron los resultados también. Cuéntanos como un poquito de eso que se llevaron ustedes para ustedes como individuo y también para el colegio, y también como el proceso que iniciaron ayer con Felini, con los dispositivos caseros, que siento que es algo que les va a aportar a ustedes, pero ¿cómo lo ven desde su punto de vista? Pues con respecto al taller del sábado, aunque fue paisajes sonoros, la verdad, ya voy a tirar la reunión para hacer paisajes sonoros. Yo con las grabadoras que tenemos en el colegio ya me estoy craneando la vuelta para lo que yo aprendí, enseñárselo a los pelados y que los pelados comienzan a enseñar, y más que volvemos a retomar el semillero de niños para mostrarle otra alternativa a los niños. Pero con los fundamentos que me dieron ustedes aquí en Noise, una chimba, y hay que hacerlo. Hay que enseñarle a los pelados el aprendizaje que me dieron a mí. Y con lo de Fellini, no, pues ya las tres cabezas estamos pensando el viernes comenzar a hacer nuestros dispositivos. Ya compramos tubos PVC, estamos consiguiendo la llanta. Comprados, no hay que recuperarlos. Recupera, sí. Y resiste. Entonces, no, nos vamos a meter al colegio, vamos a sacar todos tubos. Brutal la censura, hermano. Sí. Es que lo que vamos a hacer es que... Ay, sí, tal y tal. Muy bien, muy, mucho nivel el taller, ¿sí o qué? No, sí, ya nos craneamos la vuelta para hacer los dispositivos y ya motivados para el viernes comenzar a taladrar y a dar cegueta. Vení, antes que se vayan del taller de radio que hicimos, yo estaba también ahí. Y pasó una cosa que es muy, muy particular y que me parece bacano contársela a la gente, y es, nosotros habíamos planeado un taller como típicamente se planean, en las que hay unas personas que saben un montón y se las van a transmitir a otras personas, ¿sí o qué? Esa es como la dinámica de relación docente-estudiante tradicional, que es terrible, pero es esa. Y llegamos allí y éramos un montón de talleristas y un poquito de asistentes al taller, y decidimos armar un parche de camello juntos. Y lo que pensábamos que iba a ser solo una pieza terminó siendo 5 piezas. Y yo, pues, así con el perdón de estar allí, de contarles esto a riesgo de parecer, pues, no sé, como muy convencido, sentí que la cosa pasó. O sea, lo que sea que queríamos que pasara, pasó, porque empezamos a hacer los programas y al final yo me quedé con una imagen brutalísima, que fue el último programa que había que hacer necesitaba la colaboración de otros. Y resulta que volteamos a ver y ya no había oyentes. Y ya todos los asistentes estábamos haciendo la radio, ¿no? Está todo el combo allá metido todo haciendo radio. Todo haciendo radio, parce. Y eso fue como, o sea, yo voy a vivir un rato recordando esa imagen. Volteamos a ver y ya no había nadie oyendo. Ya todo el mundo estaba haciendo la radio, que era como el objetivo del taller. Sí, yo me acuerdo, yo también me acuerdo. Todo el mundo para el escenario a hacer radio, todos locos ahí metidos. Hasta pusieron a bailar y a cantar unas por ahí. Yo les quería preguntar un poco, pues es una pregunta cliché, pero siempre hay que hacerla de alguna forma. Para ustedes, ¿para qué la radio? ¿Para qué les sirve la radio? Bueno, pues a mí la radio me sirve para expresar todo lo que siento, dar mi opinión y dar mi punto de vista ante una sociedad y transmitírselo a todo el que está al otro lado. Eso es como para mí lo que sirve la radio. Bueno, sin ánimo de ofender, ¿no? Para una pregunta cliché, una respuesta cliché, la radio le llega a todo el mundo. Por ahí, como dice mi compañero, por ahí podemos tallar, por decirlo así, las costillas a las personas, diciéndole unas cuantas verdades sin ocultarnos. Pues, exactamente, o sea, puedo decir mi nombre por un micrófono y decir, señor X, lo que seas, estás haciendo las cosas mal, o sea, podemos utilizarlo, pues lo pienso yo, lo puedo utilizar como un medio de expresión en contra del sistema fallido que tenemos aquí cerquita en la gobernación, más allá en el CAN y así sucesivamente hasta llegar a Bogotá, el Palacio de Nariño. Expresar todas las inconformidades que nos atañen a nosotros socialmente, desigualdades, corrupción y demás. Entonces, para ello utilizaría la radio, y para ello la radio para mí es muy importante. ¿Y qué tipo de radio están escuchando, pues, en ese sentido? Porque de todas formas uno debe escuchar algo por ahí, ¿no? Yo escucho mucho Radiónica. Radiónica. Bueno, radio así yo no escucho. Pero por internet también, ¿no tienen que ser las...? Sí, de radios online, ¿no? Pues, hace poco hacía parte de la emisora de la Universidad del Valle, Estaba participando en un programa que se llama La Chicharra. Que van los jueves de 9 a 10 de la noche. Escúchenla, muy buena, por ahí. con el profesor Camilo Mayor, que la dirige. Y era la radio que yo escuchaba. Entonces, yo escuchaba toda la semana temas que daban en los diferentes programas de la emisora para así proponer ideas para los programas de La Chicharra. Entonces, pues, la única radio que escucho... ¿Fuera de Colombia? No. No. Igual, como te iba a decir, la única radio que yo escucho es la de Univalle. Cuando me acuerdo y tengo tiempo de escuchar radio, Univalle. Harold, para redondear la pregunta, voy a coger un audiecito que teníamos ahí de hace tiempo que hicimos con Oír Más. Bueno, ¿para qué la radio? Bueno, ¿una radio para qué? ¿Para qué la radio? ¿Lo quieres en términos conceptuales elaborados o simplemente define? Yo creo que sería rico una radio para conocer, escuchar nuevos puntos de vista. O una radio para conocer algo de historia, tal vez. Y también como para relajarse y escuchar música rica. Para una mejor sociedad. Socializar ideas, para presentar proyectos, para ser contestatario, para enseñar. Sirve para muchas cosas y es una herramienta es como un medio masivo. Uno podría empezaría diciendo que la radio sirve para comunicar y en nuestra época también sirve para incomunicar, sirve para desinformar, sirve para manipular, sirve para desunir. ¿Para qué la radio? Para expresar sensaciones múltiples y transformar realidades ordinarias. Para molestar, para joder, para alegrar. Para abrir espacios en que la gente pueda expresar lo que piensa, pueda expresar lo que le gusta y también para entretener. Una radio para la educación y para la vida. La gente está, digamos, como mal acostumbrada a tener una radio que moldea cerebros y que aplana ideas. Para hacer plata, para vivir. Para poder difundir algún... ¿Para qué la radio? Algún pensamiento, alguna información. Me parece que ese es el papel fundamental de la radio. Difundir datos, textos, ¿para comunicación? ¿Para qué la radio? La radio en la comunidad sirve en primer lugar como para rescatar los valores culturales. Para conseguir mujeres, para parrandear, para tomar trago. Para mí, la cosa más importante que nos trae la radio es que viene enseguida, que no hay mucho, uno solo tiene que agarrar un micrófono. ¿Para qué la radio? Y contar lo que está pasando y ya está saliendo y miles de personas pueden estar recibiendo esta información. La radio, como cualquier otro medio masivo. ¿Para qué la radio? Está concebido, digamos, en función de los intereses de quienes tienen ese medio como una forma estratégica ligada a sus propósitos, ¿no? El siguiente programa será retransmitido por la banda de abajo a la izquierda por medios que van desde la radio pirata hasta el muy sofisticado y prácticamente imposible de interferir chisme de lavadero. ¿Para qué la radio? Ayer hablaba el de Palenque, ¿cómo era que decía? El bochinche que sonoro. Está buenísimo, ¿no? La radio pirata. ¿Has escuchado hablar de las radios piratas? Bueno, yo tuve la oportunidad de tener de estar un tiempo en Francia y un tío mío trabaja en reparación de las antenas de radio. ¿Es pirata o qué? Sí, no, y él tiene una radio pirata de salsa. Entonces, pues él ya lleva como 20 años trabajando allá en una empresa reparando estas antenas. Entonces poco a poco ha recolectado cierta maquinaria y él de 7 a 9 de la noche, por donde él vive, él enciende y empieza a transmitir salsa, la música de su gusto y darle su opinión frente a lo que pasa y las noticias que llegan de aquí al exterior. ¿Hace 20 años está ya haciendo esa radio? Sí, ha sido buenísimo. Pues él vive allá hace 30 años y hace 20 años está haciendo esto. No, y hasta no. El momento nunca lo han pescado, pero donde lo pesquen. No, ese es un héroe, hay que reivindicarlo, tirarle una canción. No, a propósito de las radios piratas, hace poco tuvimos la presencia en la vieja casa de Oír Más Radio Experimental, cuando militábamos allá, de Sargento García, ¿no? Que nos habló un poco como de la experiencia de las radios piratas en París y toda la película, que eran unas radios nómadas y que les tocaba estar, sí, de un lado a otro. Estarse moviendo porque a través de la misma onda de que sale, los cogen. Y mi tío llega y prende, tan un ratico, y él tiene una mano de aparatos y él sabe cuándo ya lo van a pescar y apaga. Buenísimo, aquí sí. Casi no hay radios piratas en Cali, ¿o qué, Mauro? No que yo sepa, ¿no? Pero oigamos un pedacito de esta, a ver. Publicación que ha sacado un colectivo del cual forma parte. Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas aquí a Radio Bronca, vuestro programa favorito, 104.5 de la FM, 5 puntos en la cabeza, lo he dicho todo al revés, he dicho Radio Bronca, programa favorito, 104.5 y luego 5 puntos en la cabeza, la verdad que hoy salen las cosas del revés porque estamos en cuadro de nuevo, llevamos un mes en cuadro total. Pero, oye, ¿qué le vamos a hacer, la verdad? Es lo que hay, ya no sabemos si es si la gripe A, la B, la C, la D, la Z o qué, pero de momento solo nos encontramos aquí un servidor, el compañero Choripán, que os habla con este fondo de Incubus de su disco más ñoño entre las ñoñeces, pero bueno, mira, es el que hemos escogido hoy. Y el camarada belga que se encuentra tras los controles, y bueno, hoy vamos a ofreceros lo que podamos dentro de este cuadro médico en el que nos encontramos aquí en el programa. Bien, lo primero, aparte de pediros disculpas por estos días y estos meses, es comentaros que hoy vamos a tener una visita telefónica, como ya es habitual, y vamos a hablar de nuevo con Servando Rocha. Digo de nuevo porque ya le tuvimos, no concretamente aquí, pero sí en los estudios de Contrabando, donde hicimos una entrevista a su grupo Mule Train, o como se llame, que tocará este próximo sábado en la Sala Salamandra, en Hospitalet. Esta vez le tendremos aquí hablando de una publicación que ha sacado un colectivo del cual forma parte, La Felguera, una gran revista que aquí nos encanta, y por lo menos en Radio Bronca ya ha sido presentada alguno de sus números. Escuchábamos un fragmento de 5 puntos en la cabeza, uno de los proyectos radiofónicos de la mítica Radio Bronca. Dentro de un ratillo, Radio Bronca, vea, aquí es de Radio Relajos. Estamos poniendo. Saludos para Radio Bronca. Vea, muchachos, yo les quería preguntar un poco si han hecho como una pesquisa o una indagatoria, si hay más colectivos así como en los colegios que estén trabajando no simplemente radio, sino como otras alternativas, y si piensan trabajar en REC, que ahora está como, hemos encontrado el pensamiento de trabajar en REC, ¿para qué? Pues mira, Roberto Carlos fue enésima vez fue director de cultura del IPC, el Instituto Popular de Cultura. Y gracias a esas alianzas que tenía el IPC con los colegios, por parte del CREA o en CREA, que hicimos parte también las Américas de ese combo, eso era aproximadamente, ¿cuántos colegios? Uy, weón, por ahí que unos 30. ¿Eso con lo de los festivales CREA? Sí, con el Carnaval CREA y... Carnaval CREA, exacto. Entonces, aproximadamente éramos como 30 colegios, pero ¿cómo te digo? Eran los locos del colegio, los locos del teatro, los locos de comunicación, los locos de música, todos reunidos, weón. Entonces, hacíamos mucha experiencia ahí y gracias a ese convenio del IPC nosotros comenzamos a conocer gente de otros colegios, del INEN, de Santa Librada, del Saavedra, del Camacho. Entonces siempre hemos tenido como esa conexión con los otros colegios cuando existía el IPC. Ahorita el IPC, pues... no le han dado plata. No, mira que la rectora nueva, la nueva rectora del IPC no quiere volver a rearmar el CREA, joven CREA. Pero entonces... ¡Lárgame el pasa plata al IPC, hombre! Entonces, pues ya tenemos una idea craneada nosotros de cómo ir por los colegios y volver a retomar algo, pero ya desde las instituciones. La autogestión, con, muchachos, eso, esa es la salida. Esa es la que es. Váyale. Escuchen alternativo. Escuchamos ahí, Mauro. No, Mauro, un disco alternativo, pues. El micrófono se ha vuelto un arma de moda. También tenemos público, ¿no? El micrófono se ha vuelto un arma de moda. Estamos escuchando la banda mexicana Instituto Mexicano del Sonido y su canción El Micrófono. El micrófono se ha vuelto un arma de moda. Señoritas que tengan bigotito pa' que una la puedas besar. Si en la calle te encuentras a los que insultaste, di que fue otro y que le pegaste. Solo lo solo, Big Metra, Tupac, Claudio Yarto, Selena, da igual. Que todos los hechos tienen un efecto. Ofendes un machín que es poderoso y al así infierno. Que apaga tu micrófono y vete a tu casa. Ponte a ver los Simpson hasta la madrugada. Óyete unos discos de Café Tacuba. Pídete una pizza pa' dormir con agrura. Sudaca, metamos en un formato tradicional y despedí el programa con la gente. Acabó, se estaba, pero estaba pues la conspiración. Bueno, como, no, me invitan cuando hagan el festival galletas de radio estudiantil en la calle, ahí les llego de una. Hay que no, seguir. Es que no llega, incumplido. Yo estoy invitado, viejo. Bueno, esto ha sido otra sesión más de Radio Relajo. Se me paró el efecto, güey. En el micrófono. Mauro en los controles, de hacker en el streaming. Bueno, y Mauro tiene que llegar al colegio también, ¿no? Hágale. Yo me inscribo otra vez en 11. Sí, tiene que ir a las clasecitas de radio allá al colegio, al colectivo. Hágale. Invitado formalmente aquí por el coordinador Jason. Por el colectivo con dinero francés. ¡Woo! Parce, por fin. Por fin me van a pagar por algo.